One has to be serious. Uno tiene que ser serio. It's only those who are really vitally serious. Tan solo aquellos que son de verdad y vitalmente serios pueden vivir de un modo correcto. Pueden vivir una vida que sea completa y plena. And that seriousness doesn't exclude joy. Y esta seriedad no excluye el gozo, enjoyment, ni la alegría. But as long as there is fear, pero mientras haya temor, one cannot possibly be serious, uno no puede en absoluto ser serio ni gozar what it means to have great joy. O conocer lo que significa tener gran gozo. And fear seems to be el temor one of the most common parece things ser in una life. De las cosas más comunes de la vida. And strangely, y de un modo extraño, lo hemos aceptado como forma de vida. As we have accepted violence in all its various forms, de la misma manera que hemos aceptado la violencia en todas sus diversas formas, como modo de vida. También hemos aceptado y nos hemos habituado a ser miedosos, tanto psicológica como físicamente. Y esta tarde, si podemos, tendríamos que penetrar en esta cuestión. Go into it so completely. Siento que deberíamos adentrarnos en ella de modo tan completo that we understand it so fully, que la comprendiéramos tan enteramente that when we leave the hall or this place, que cuando abandonemos esta sala, we shall be rid este lugar, of this fear. Estemos libres de este miedo. I think it can be done. Pienso que puede hacerse. It isn't just a theory, no es solo una teoría a hope, ni una esperanza. But if one gives, as we shall presently, sino que si se presta completa atención a este asunto del temor, I'm quite sure, como haremos enseguida, estoy del todo seguro in exploring que al explorar the causes of fear, las causas del mismo, and also how to approach it, y también how to look el modo cómo enfocarlo, how to cómo mirarlo, end it, cómo terminar con él completamente. So that our mind, the human mind that has de modo que nuestra mente, la mente humana, que ha sufrido tanto, que ha soportado tanto dolor, que ha vivido con tan gran sufrimiento y miedo, esa mente pueda ser libre completamente de eso que llamamos temor. And to understand it, y para comprenderlo, we must communicate with each other, tenemos que comunicarnos unos con otros con toda facilidad. Communication implies, la comunicación, the word, la misma palabra significa creating, crear together, juntos, understanding together, comprender juntos, working together, trabajar juntos. Not that you merely listen to the speaker. No que ustedes estén meramente escuchando al que habla. Hear a few words or ideas. Y que oigan unas cuantas palabras but e ideas. With the speaker. Sino que es take hacer camino juntos con el que habla. And understand. Y comprender this very complex problem, este problema tan complejo fear, del temor. And to take, to communicate, to take the journey, y el comunicarse, el hacer este camino juntos, implica no aceptar ni tampoco negar. Not saying to oneself, it's absolutely impossible to be ni decirse a sí mismos, es absolutamente imposible liberarse del temor, ni racionalizar el miedo o aceptarlo. You need a free mind. Ustedes necesitan una mente libre para inquirir en esta cuestión. Una mente que no tenga conclusiones, que no diga esto es posible o no es posible. Porque nosotros estamos indagando y explorando juntos. Así es que tienen que ser libres para observar, para inquirir. Y esto es absolutamente esencial. De forma que uno no tenga prejuicios para descubrir, prejuicios que impedirán la comprensión de la verdad de ello, de la verdad de lo que es. Como ven, hay muchas formas de miedo, tanto en lo físico como en lo psicológico, miedos psicosomáticos. Y para investigar cada una de las diversas formas del miedo, se requiere un tiempo enorme. Exige muchísimos días el adentrarse en todos los aspectos de cada miedo. Pero pienso que se puede observar la cualidad del temor, el temor en general, no uno en particular. Se puede observar la naturaleza del temor, su estructura. Sin perderse en detalles ni en una forma particular del propio miedo. Porque cuando comprendemos la naturaleza y la estructura del temor, podemos aplicar esa comprensión, llegar con esa comprensión o aproximarnos con ella a nuestro miedo particular. Puede que uno tenga miedo a la oscuridad físicamente, o puede que tenga miedo de la propia esposa o del marido, o de lo que diga, piense o haga la gente. O puede que se tenga miedo del sentimiento de soledad. Del vacío de la vida. The boredom of a meaningless existence that one leads. O del fastidio de la existencia carente de sentido que uno lleva. One may be afraid of the future. O puede que se sienta temeroso del futuro, del mañana, the uncertainty, de la incertidumbre, the insecurity, de la inseguridad, the bomb, o de la bomba. Or one may be afraid of death. Puede que también tema a la muerte, the ending, el final de su vida. Life. So there are various forms of fear. Hay, por lo tanto, diversas formas de miedo. Neurotic, as well as sane, tanto neuróticas como sanas y racionales. If fear can ever be rational, si acaso or sane. El miedo puede ser racional y But sano. Most of us, apparently, Pero la mayoría de nosotros parece que somos miedosos de forma neurótica, tanto del pasado como del hoy y del mañana. Las cosas que uno ha hecho en el pasado. O la enfermedad que ha tenido con todo su dolor y agonía, no queriendo que se repita. Y uno tiene miedo de que vuelva a suceder mañana. Tiene miedo del tiempo. De envejecer. De volverse senil. De depender de otros. So there is fear of time. Fear of the past and of the future. Hay pues miedo del tiempo, miedo del pasado y del futuro. And this fear of loneliness, of death, y este temor a la soledad, a la muerte, a la opinión pública, not being able to succeed, miedo de no adaptarse, de no ser capaz de triunfar, being able to fulfill, de no poder realizarse, not being somebody in this stupid world, de no ser alguien en este estúpido mundo, etc. And there are so many fears. Hay tantos miedos. Not only conscious fears, no solo conscientes. Fears that one is aware of, de los cuales uno se da cuenta. There are fears deep down, sino también miedos en lo profundo. Unexplored, no descubiertos ni explorados. In the deep recesses of one's own mind, en lo más recóndito de la propia mente. So the question is, entonces, not only, la pregunta es, how to deal, no solo cómo tratar con los miedos conscientes, as well as those that are hidden, sino también con los que están ocultos, the fear of time, el miedo del tiempo. That is yesterday of o sea, the things that has one has del done, ayer y de las cosas que uno ha hecho. The repetition of that misery, la repetición de esa desdicha. Of tomorrow, del mañana. The uncertainty, the insecurity, la incertidumbre, la inseguridad. Both psychological as well as physical, tanto psicológica como física. And there are the fears of great loneliness. Está el temor a la enorme soledad. And the escape from that loneliness. Y el huir de esta soledad. Surely, fear is a movement away from what is. Ciertamente, el miedo es un movimiento de huida de lo que es. The flight, the escape, la huida, la evasión, the avoidance, el esquivar of actually what is, lo que realmente es. The movement, the flight away, el movimiento, el salir huyendo, fear, produce miedo. That is, when there is comparison, es decir, cuando hay comparación kind, de cualquier clase, it breeds fear. Ella engendra miedo. Comparing oneself, el compararse a sí mismo con otro, al que usted considera greater, wiser, más nobler, grande o etcétera, más sabio, etcétera, más noble, etcétera, etcétera. And the comparison Y también la comparación de lo que usted es con lo que debería ser. So, fear is a movement away from the actual, the what is. De manera que el temor es un movimiento de alejamiento de lo real, de lo que es. El movimiento, no el objeto del cual usted huye. And fear comes about through comparison. El miedo surge a través de la comparación. And there is the fear. Y también hay deeply hidden in oneself, el temor profundamente escondido en uno y del que no se es consciente. So that these problems, de modo and all very que estos problemas son todos ellos muy complejos. And none of these problems of fear can be resolved through will. Y ninguno puede ser solucionado mediante la voluntad. Saying to oneself, I will not be afraid. Ni diciéndose a sí mismo, no voy a tener miedo. Un acto de la voluntad no tiene ningún sentido. Espero que ustedes entiendan todo esto. No estoy jugando con ustedes. Ni ustedes conmigo. Estamos considerando problemas muy serios. Therefore, you have to give your attention. Y por lo tanto, tienen que ponerle and you atención. Cannot give attention. Y no pueden prestar atención. If you are interpreting or translating, si están interpretando, or comparing with what is being traduciendo said, with what o comparando lo que know, se ha dicho con lo que ustedes ya saben. You have to listen. Tienen que escuchar. And the art of listening. Y el arte de escuchar. One has to learn. Tiene que aprenderse. Because one doesn't listen at all. Porque no se escucha para nada. One is always comparing, siempre se está comparando, judging, valorando, denying, juzgando o negando. Therefore one you prevent yourself from actually por consiguiente, ustedes se impiden a sí mismos escuchar realmente. To listen so completely to el escuchar de modo tan completo a otro implies that you give your whole attention. Implica poner su total atención. It doesn't mean you agree or disagree. No quiere decir que ustedes because estén no o no de acuerdo when we puesto are exploring together. Que no se trata de aprobar ni desaprobar cuando estamos explorando only juntos. The microscope through which you look solo puede que el microscopio con el que miran esté empañado. May not be clear. Puede que no sea nítido. So if you have a precision instrument, si ustedes tienen un instrumento de precisión, then what you see is what you, another will also lo que ven es lo que también verá otro. Therefore, there's no question por lo tanto, of agreement or disagreement, no se or trata denar de estar de acuerdo ni en desacuerdo, ni tampoco negar. So, we're trying to examine. Estamos pues intentando examinar toda esta cuestión del temor. So you'll have to give your attention because it's your life. Y ustedes tendrán que prestar toda su atención porque because es su vida. Deadens the mind. Porque el temor makes va the mind matando insensible a la mente, la hace insensible. How can a mind y estúpida that's afraid love? ¿Cómo puede una mente temerosa amar? A mind that depends. Una mente que depende. ¿Qué puede saber de la alegría? ¿Qué conocerá aparte del miedo? Hay temores, pues, tanto conscientes como ocultos. ¿Cómo va usted? Primero inquiera. ¿Cómo pone al descubierto esos temores ocultos? Y cuando los descubra, ¿de qué modo va a librarse de ellos? ¿Cómo puede la mente verse libre de ellos? Esa es la primera pregunta. Por favor, háganlo, entiéndanlo. Ustedes mismos lo están haciendo. Ustedes mismos lo están observando. El que habla tan solo está indicando. How does it happen that the hidden fears are opened? ¿Cómo pueden los miedos ocultos ponerse al descubierto? One can know the conscious fears. Uno puede conocer los miedos conscientes. And how to deal with them will come presently. Y dentro de poco veremos cómo tratar con ellos. But there are the hidden fears. Pero también hay los temores escondidos, tal vez mucho más importantes. ¿Cómo van a vérselas con ellos? ¿Cómo lo pondrán al descubierto? ¿Me permite que me quite la chaqueta? ¿No les importa? How the deep layers of fears hidden can be. Estamos pues considerando de qué modo las capas profundas y ocultas del miedo pueden ser puestas al descubierto. Analyzing them, seeing their causes. Por medio del análisis, analizándolas y viendo sus causas, free the mind from fear. Liberará el análisis a la mente del temor. Not a particular neurotic fear, no de un miedo particular y neurótico, sino de la totalidad del temor, de toda la estructura del miedo, el análisis. En el análisis está implicado no solo el tiempo, tarda muchísimos días, años, toda la vida. Al final, tal vez comprenderá un poquito, pero usted estará ya listo para la sepultura. En el análisis está también implicado el analizador. ¿Quién es el analizador? ¿Es el profesional? El experto, who has a degree, el que tiene un título, going to analyze your deep, el que va a analizar sus miedos profundos y ocultos, and he will also take time. A él también le llevará tiempo. Therefore, also your money. Y por consiguiente también se quedará con su dinero. So, analysis implies the analyzer, de modo que el análisis implica el analizador, quien es ese sensor, who is the result of many forms of conditioning, que es el resultado de muchas formas de condicionamiento, and he is going to analyze, y él va a analizar el miedo, the fear which he himself has created, que él mismo ha creado, right? I hope you're following all this. Espero que entiendan todo esto. Because our intention is, porque nuestra intención, that when you do leave, es que cuando abandonen esta sala, más bien calurosa, that you no longer have any form of fear. Ustedes no tengan ya más ninguna clase de miedo. It can be done. Puede hacerse. And you will know quite a different kind of life. Y ustedes conocerán una clase de vida del todo diferente. You will know what tremendous joy is. Sabrán qué tremendo gozo es. A mind that's completely free of this terrible thing called fear. Una mente que es completamente libre de esta cosa tan terrible que se llama temor. And to be free of that, you have to. Y para ser libre de él, together, we're going to walk together. Tenemos que caminar juntos. You're going to work as hard as the speaker is working. Ustedes van a trabajar tanto como lo hace quien les habla. El análisis, pues, implica tiempo y analizador. Por favor, vean esta verdad. No su opinión como algo opuesto a la opinión del que habla, o la opinión y conocimiento de algún otro. Vean esta verdad de que eso lleva tiempo. Y el intervalo entre lo que están analizando y acabar con ello va a involucrar tiempo y, por lo tanto, muchos otros factores que le darán una dirección diferente. El analizador es un fragmento entre otros muchos fragmentos, el cual va a constituir el yo, el ego. Así, él se convierte en el analizador, asume la autoridad del analizador, y su análisis tiene que ser completo cada vez. De lo contrario, ¿de qué sirve el análisis? De modo que el análisis, que implica tiempo y división, no es el cese del temor. ¿Está algo claro? Ver esto significa que ustedes han dejado completamente de lado toda la idea de cambio progresivo. Porque precisamente este elemento del cambio es una de las mayores causas del temor. ¿Están siendo todos hipnotizados? Porque para mí, para el que habla, esta es una cosa muy importante y por esto lo siente con mucha fuerza. Habla con intensidad. No está haciendo propaganda. No hay nada a lo que ustedes deban adherirse, nada que deban creer. Sino observar, aprender y liberarse de este miedo. El análisis, pues, no es el camino. ¿Comprende lo que eso significa cuando ve esa verdad? Significa que usted ya no piensa en términos de analizador. Que va a examinar, que va a analizar, que va a juzgar y valorar. Y por lo tanto, su mente está libre de esta carga en particular, llamada análisis. Por consiguiente, es capaz de mirar directamente. Y si el análisis no es el sistema, y por lo tanto es erróneo, ¿cómo van a mirar este temor? ¿Cómo tienen que sacar a la luz toda la estructura y todas las partes ocultas del miedo? A través de los sueños. Los sueños son la prolongación de las horas de vigilia mientras se duerme, ¿no? ¿Comprenden todo esto? No sé si han observado que en los sueños hay siempre acción. Se hace o sucede algo, lo cual es lo mismo que en las horas en las que se está despierto. Es una continuación de las mismas. Cuando se duerme, a través de los sueños, ello sigue formando parte del movimiento total. De modo que los sueños no tienen ningún valor. ¿Aceptan ustedes todo esto? Sorprendente, espero que no. Estoy seguro que no. Pero no importa. Porque ven lo que pasa. Estamos eliminando las cosas a las que ustedes están acostumbrados. El análisis, los sueños, la voluntad, el tiempo. De modo que cuando usted las elimina, la mente se vuelve extraordinariamente sensible. Y gracias a esta eliminación, se ha vuelto no solo sensible, sino inteligente. Ahora bien, con esta sensibilidad e inteligencia vamos a observar el temor. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo juntos. Saben, esto es muy divertido si de veras penetran en ello. Porque entonces ustedes se alejan, le dan la espalda a toda la estructura social en la que el tiempo, el análisis y la voluntad están operando. ¿Qué es, pues, el temor? ¿Qué es el temor y cómo aparece? El temor se da siempre relacionado con algo. No existe por sí solo. Una relación de algo fijo con otra cosa, que también es fija. ¿Correcto? Hay temor de lo que ocurrió ayer. De que se repita mañana. Ya sea dolor o alguna otra cosa. Siempre hay un punto fijo desde el cual se da la relación. Profundizaremos en eso enseguida. Así que, como decíamos, el temor solo existe en relación con alguna otra cosa. De otro modo, no hay temor. Relacionado con el pasado, recordando el pasado, y no queriendo que se repita ese dolor mañana u hoy. En relación con algo que ha ocurrido. ¿Y qué es el temor? Usted ha tenido dolor ayer. Eso es obvio, lo ha tenido. ¿O hay alguna esperanza para el mañana que puede que no se cumpla? Así es que hay miedo del ayer y miedo respecto al mañana. ¿Cómo se origina este miedo? Ustedes se hacen esta pregunta, no yo. De manera que ustedes están trabajando duro. I've had pain yesterday, obviously. Yo tuve dolor ayer, obviamente. And there's the memory of it. Y queda el recuerdo and de él. Not wanting it again tomorrow. Y no quiero volver a tenerlo How mañana. Does fear come into this? ¿Cómo entra el miedo en esto? Thinking. About the pain of yesterday, el pensar en el dolor que tuve ayer, el pensar, the memory of la memoria pain, del dolor de ayer, projects the fear of tomorrow, proyecta el miedo of del mañana, pain again tomorrow. De so volver a sentir dolor mañana, brings about fear, de right? modo que el pensamiento origina el temor, ¿verdad? No, you're following ¿lo entienden? This? Thought brings about fear. El pensamiento produce el miedo, engendra miedo, cultivates pleasure. Y también cultiva el placer. To understand fear, you must also understand pleasure. Para comprender el temor, tienen también que comprender el placer, porque están interrelacionados. Sin comprender uno, no pueden comprender el otro. Es decir, ustedes no pueden decir, tengo que tener solo placer, pero no temor. Porque el temor es la otra cara de la moneda que se llama placer. ¿Recuerda? Nos estamos comprendiendo mutuamente. There was pleasure yesterday. Así es que hubo un placer ayer, sexual o diferentes clases de placer. Usted piensa en él. La imagen. Rumia el placer. Lo cual es pensar acerca de él. Y puede que no lo tenga mañana. Engenders fear. Así es que el pensamiento engendra temor. Right? I think that's fairly clear, isn't it? Creo que esto está bastante claro, ¿verdad? So thought not only sustains pleasure. De modo que el pensamiento also no solamente sustenta el placer, sino que también nutre el temor. And thought has separated itself as the analyzer. Y el pensamiento se ha separado él mismo como el analizador. Y lo que ha de ser analizado forma parte también del pensamiento. So, it is a play, it is playing tricks upon itself. De esta manera, él se engaña a sí mismo. So then the question is, la pregunta, entonces, es la siguiente. If thought is doing all this, si el pensamiento hace todo esto, thought that refuses to examine el pensamiento the hidden, que rehúsa examinar los miedos ocultos unconscious fears, e inconscientes, the thought that has set the analyzer separate from el pensamiento the thing to be analyzed, que ha colocado el analizador separado de lo que tiene que ser analizado, that has brought in time, el pensamiento que ha introducido el tiempo as a means of escaping fear, como medio de escapar del miedo, sustaining fear, aunque lo está sustentando. And thought y el pensamiento, que también alimenta el placer, el cual no tiene en absoluto nada que ver con el gozo. Porque el gozo no es producto del pensamiento. No es placer. Usted puede cultivar el placer. Puede pensar en él interminablemente y disfrutar mucho con eso. Pero no puede hacer lo mismo con el gozo. Desde el momento en que lo hace, él se ha ido. Se ha convertido en algo de lo que obtiene placer y en algo, por tanto, que usted tiene miedo de perder. Así pues, el pensamiento es responsable tanto del placer como del dolor y del miedo. Y también el pensamiento tiene miedo del estar completamente solo. El pensamiento lo ha condenado de antemano. Y entonces se inventa un modo de escapar de esa soledad mediante diversas clases de entretenimientos religiosos o alguna que otra cosa de índole cultural. La sempiterna búsqueda de dependencias más profundas y amplias. El pensamiento es, pues, el responsable. Entonces, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué puede uno hacer cuando se da cuenta que el pensamiento, que es la respuesta de la memoria ante cualquier reto, menor o mayor, which sustains both pleasure and fear, que sustenta tanto el placer como el temor? Todo esto son hechos. No es la invención del que habla, or his peculiar philosophy, ni su filosofía o teoría peculiar. Estos son hechos absolutos, observables a diario. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿qué puede uno hacer? Hay pensamiento. No puedo matarlo. Ni destruirlo. Ni pueden decir, voy a olvidarlo. Ni pueden oponerle resistencia. Si lo hacen, eso es otra forma de pensamiento. El pensamiento es la respuesta de la memoria y necesitan esa memoria para funcionar diariamente, para ir a su oficina, para ir a su casa, para poder hablar. La memoria es el almacén de sus conocimientos tecnológicos. De modo que necesitan la memoria completamente. Pero también ven de qué manera la memoria sustenta el temor mediante el pensamiento. Habiendo tenido placer ayer, al ver la belleza de aquella adorable puesta de sol, Quieren que se repita otra vez la misma experiencia, sea con drogas o yendo a aquel lugar particular a mirar aquella luz exquisita. Y cuando no ocurre, hay dolor, hay decepción y frustración. Pensamiento, pues. Usted necesita memoria con toda la pureza y claridad del pensamiento en una dirección. Tecnológicamente. Para funcionar diariamente. Para ganarse la vida, etc. Y también, ve, hay el fact.